Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho, si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho, si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corrido siempre echamos tres. La cuenta de una le bajo a la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre las busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta en cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y ya estoy confundido porque ninguna de mis mentes se borra. La gafa acá estoy saliendo del aeropuerto vestido Siri, zapato de pie, tú tienes tú mi cuenta de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mujer oficial, me tiene enamorado de ese culo, te con ese pelo rubio, pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar. A veces te le llega al estudio de una peli roja chichando en la más que se moja. Le cojona que me llame y no lo coja. Le amo y me bota la ropa y tengo que llamar a Cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preña. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Ya estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido, ya no sé ni con qué quedarme. Y que todas maman bien, todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de 100. Me tienen en un patín, comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Ulises Nardín. Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se echa completa. No tienen marido y ninguna las dos al marido respetan. Cuatro chimbitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito, dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades, pero cuando chingan gritan todas por iguales. Que la lleve pa' medallo, quiere que la monte en carro del año. Que una la coja, la otra la pide y a las otras dos le disjuntan en el baño. Digan qué más quieren hacer, el de Rey le va a entretener. En la casa gigante y un party en un yate que quiere tener. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo ni.